camino. Tu presencia siento yo al transitar. Él ha disipado toda sombra. Hoy tengo luz, la luz bendita de su amor. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Se corta, no habrá sed ni sol fatigará. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador.